emociones que tratamos de decodificar a través de los gestos, ni siquiera tratando de leer los labios porque nos daba la espalda allí abajo, Richetti. Pero tenemos la gran duda en este momento, por eso es importante este postpartido. Está Juan Ignacio Cía, te escucho en la parte baja, adelante. Presentalo vos, María Laura, vos te escucho mejor. Lo presenta Temple Indumentaria Deportiva, fábrica de camisetas deportivas. Temple Indumentaria Deportiva, Ugarte 1212. Juan, te escuchamos. Bien, Juan, si estás ahí, te escucho. Adelante, adelante. No. Evidentemente no podemos sintonizar de momento. En esa parte bastante compleja, mucho cemento ahí. Vamos a intentar, ustedes me pegan el grito cuando realmente lo tengamos a Juan. Es muy importante su trabajo, fundamental, como de costumbre, pero hoy, por este dato que tenemos, esta imagen que nos queda, esta imagen final de Pablo Richetti hablando con los jugadores, ¿qué les habrá dicho? ¿Se habrá despedido? ¿Habrá cerrado su vínculo con Santa Marina? ¿O simplemente fueron esas palabras de ocasión que se dicen cuando termina una competencia, un campeonato, más allá del resultado, más allá de haber quedado eliminado? Quizás le dijo, me gustaría seguir con ustedes, depende de una charla con los dirigentes, tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que sentarnos, vaya a saber tantas cosas, pero el aplauso final, y allá atrás en el fondo estaba Michel con Luis Petrucci, como mirando en internet los resultados, qué había pasado, qué era lo que sucedió, qué le faltó, un gol, lo que dicen. No sé, Beto, si hubiese ganado 3-2 Santa Marina, por ejemplo, ¿le alcanzaba para desplazar a algún rival y clasificar esta noche? No, si ganaba 3-2 clasificaba a Santa Marina. Claro, claro, exactamente, sí. Por gol a favor. Claro, acá estamos, la busqué. Razón a ver de la rivalidad. Santa Marina, si ganaba 3-2, bueno, llegaba a los 12 puntos, los mismos de Instituto y Almagro, y llegaba a más 2, pero Santa Marina con 12 goles a favor, más los 11 de Instituto. Por un gol. Sí, clasificado, sí, ha sido el tercero clasificado Santa Marina. Mirá vos, lo que vos pedías, Walter, no. 2 minutos más, dame 2 minutos más. Porque fue increíble ese final, ese cierre de partido, ¿no? En todo tipo de juego. Sí, claro. 46-47 casi el primero. 47 el de Gómez en contra, 49 de Donato ahí. Claro, ahí nomás. Hubo unos pocos minutos. Y había dado hasta los 49 la exacto, vez. Sí. Entonces movieron la mitad de la cancha y listo, se terminó. Si hubiese dado un minuto más, dos, acá podía haber pasado cualquier cosa. Sí, porque lo hubieran tirado Santa Marina, lo hubieran tirado al área otra vez, hubieran ido todos a buscarla y la desesperación de la gente del local, ¿no? Que estaba viendo como un triunfo que parecía asegurado, que en algún momento dijimos, está Santa Marina entregado o está quebrado o puede venir el tercero de ellos antes que el descuento de Santa Marina. Mirá cómo terminó siendo el partido. María Laura, lo tengo a Juan, ¿sabes? Estamos tratando de comunicarnos con el Walter. ¿Está? ¿Está? Ya está. Ahora sí, Walter. Sí, acá estamos. Bueno, Juan, te escucho. En el sector bajo. Ya vamos a estar cuando aparezca el cuerpo técnico aurinegro, por supuesto, Richetti o compañía y algunos de los jugadores. Ya vuelvo con ustedes. De acuerdo, se está acomodando Juan ahí abajo. Fundamental su trabajo ahora en este postpartido, en este postcampeonato para Santa Marina. Trabajamos comercialmente con María Laura y esperamos el nuevo llamado de CIA. Maderera San Carlos, placas, centro maciza, todo para el carpintero, machimbres, placas, maderas, herrajes, molduras, cortes a medida. Maderera San Carlos, comprometidos con el medio ambiente. Liniers 1015, sábados abierto hasta las 16. Panadería Asti, ventas por mayor y menor, promos de sándwich, de miga, de jamón y queso a solo 400 pesos. Pizzas, tapas para empanada. Panadería Asti, Perón, esquina Arana, 442-1900. Digba SRL, distribuidor mayorista de cigarrillos, golosinas, alimentos y varios. Digba SRL, administración en las Malvinas y Piedra Buena. Autoservicio mayorista en Rodríguez 1301, Digba SRL. Taller Plaza, reparación integral de chapa y pintura, bancadas de estirado, cabinas de pintura, colores base agua, repuestos. Atendemos todas las compañías de seguro. Agente oficial Renault Carrocería. Taller Plaza, Vigil y La Prida, Walter. Bien, vamos por información con Beto Alonso. Seguimos aguardando el circuito con Juan Cía en el sector bajo del estadio. Walter. Sí, Juan, te escucho, adelante. Sí, bueno, podemos adelantar que la continuidad de Richetti es puntos suspensivos. No significa que la decisión esté tomada, ni mucho menos, pero lo que hizo el técnico al momento de finalizar el partido fue agradecerle a toda la plantilla el cierre de temporada de forma digna, de forma responsable, profesional. Eso fue cuando lo reunió todos. Eso sí, ya podemos decirles que no es que hubo un cierre de temporada ni una despedida. Puntos suspensivos, eso está claro, respecto al futuro del técnico aurinegro. Pero lo que sí nosotros vimos del sector de arriba, cuando juntó toda la plantilla, toda la delegación que viajó hasta aquí, hasta Jujuy, es para agradecerles y decirles gracias por todo lo que le entregaron en este tiempo de lo que ha sido la competencia. Eso explica, Juan, los aplausos finales de los jugadores, porque nadie aplaude cuando un técnico te está comunicando que se va de la institución. En cierta forma, aplaudían a manera de agradecimiento por las palabras elogiosas que seguramente él tuvo con sus futbolistas. Es probable, es muy probable que haya sido ese el tono. Bueno, nosotros nos quedamos aquí al lado del de la unidad que los trasladará a los tandilenses apenas ya llegó la comida para el viaje de retorno. Las cosas del fútbol, ¿no? Ahora Beto será más preciso y dará las cosas lo más claras posible, pero las cosas del fútbol. Santa Marina aquí ganaba y estaba en la próxima instancia. Una cosa increíble, recién lo hablábamos con Petrucci, pero bueno, el fútbol es así y Santa Marina se vuelve con un empate con sabor a poco, porque me parece que regaló todo el segundo tiempo, con un primer tiempo que dentro de todo podría haber tenido algún rédito mayor. Esperamos por Richetti y por un par de jugadores aquí en el sector bajo, Walter. Bien, de acuerdo, ahí estaba Juan Ignacio Silla clarificando el panorama. No hay desvinculación, no de momento, del técnico Pablo Richetti, simplemente la charla giró en torno al agradecimiento del entrenador por la temporada pasada con sus futbolistas. De todos modos, aún no está cerrada la continuidad del propio Richetti. De esto seguiremos informando. Esperamos un nuevo contacto con Juan. Movemos la carpeta con María Laura Paseo. Cuando visitas Vila, tu cita obligada es pasar por Panadería del Rosario del Piedra García y disfrutar de sus verdaderas exquisiteces. Panificados, facturas, masa fina, sándwich de miga, tortas fritas. Panadería del Rosario, Avenida Burón y Rodríguez, María Ignacia. Casa Atahualpa, casa, camping, pesca, cuchillería artesanal. Casa Atahualpa, San Martín, 747, teléfono 444-9071. Termiplag, control de plagas, hogar, comercio e industria. Roedores, murciélagos, palomas e insectos en general. Termiplag, control de plagas, teléfono 15-432-1257. Encontranos en Facebook como Termiplag. Calabaza o Calabaza Centro, para comer acá o llevar a su casa por el mismo precio. Comida rica, comida sana, comida casera. Calabaza, Belgrano, esquina Roca y Mitre 577. En Napaleo Fu, Francisco Ndaecochea e Hijos, compra y venta de asientos en general. Celular 154-55-6648. Francisco Ndaecochea e Hijos. Presentamos más información con el Capitán Beto. Lo hace Estudio Jurídico de los doctores Julián Espechi y Javier Petrilena, Paz 726, acompañando a Santa Marina. Se están jugando 4 minutos de adicional en el partido de en La Plata por la Copa Maradona entre Estudiantes y Central Córdoba, Santiago del Estero. Bueno, lo dio vuelta el conjunto santiagueño con goles de Argañarás y Vega. Central Córdoba entonces vence 2-1 a Estudiantes de La Plata por, bueno, uno de los últimos partidos de esta fase. Hay que decir que además queda para el jueves Defensa y Justicia con Aldo Civi de Mar del Plata. Importante para saber si Defensa y Justicia puede llegar a jugar la final con Vélez. Está un poco distante porque tiene que ganar por 6 goles de diferencia. Si no, el que va a jugar con el equipo de Liniers va a ser Rosario Central. Esta noche ganó el grupo Quilmes con 13 unidades tras la victoria sobre Brown de Adrogué por 1-0. Segundo entró, pese a la segunda derrota consecutiva, Almagro. Había perdido con Santa Marina, hoy cayó de local ante Chacarita 2-0, pero clasificó. Lo desplazó a Instituto. No. ¿Estoy diciendo bien? No. Instituto entró, claro. Quilmes 13, Instituto y Almagro 12, más 2, la misma diferencia tienen los dos equipos, pero 11 goles a favor Instituto, 7 Almagro. Ahí está la cosa. Entró instituto, entonces. Sí, señor. Bueno, y Santa Marina, con un gol más, lograba la clasificación esta noche. Una pena grande, una pena grande. Pero bueno, salvó el resultado, eso es verdad. Perdía 2-0 y en el descuento metió los dos goles. Uno lo metió el arquero, el otro fue Donato, pero no alcanzó. No alcanzó para revertir la historia. Deberá guardar hasta el 21 de febrero, en principio, que es la fecha que estipula la AFA para el comienzo del próximo campeonato de la Primera Nacional. Esperamos el contacto con Juan Ignacio Cía en cualquier momento. Mientras tanto, trabajamos comercialmente con María Laura. Tu lugar, comida al paso, roticería, minutas, pizzas, empanadas, sándwich, bebidas, comidas para llevar. Tu lugar, Richeri 280, delivery al 2494-2886-82, abierto mediodía y noche. Tu lugar. Corralón Miguelito, venta de piedras y arena, tierra negra, materiales de construcción, trabajos de pala, movimientos de tierra. Corralón Miguelito, Rosales 354, teléfono 443-1020. Lorea Tractores, concesionario oficial de otros grupos electrógenos y equipos de riego, acoplados, semirremolques y batea Helvética. Busque su acoplado Helvética en Lorea Tractores, colectora Pugliese 285, teléfono 440-6769. Roxana Gentile, negocios inmobiliarios, ventas, alquileres, administración, tasaciones. Roxana Gentile, soluciones a tus necesidades inmobiliarias. Alem 1340, teléfono 444-8277. Encontranos en redes sociales. Ramona Pizza La Piedra, la más amplia y exquisita variedad en pizzas y empanadas. Ramona Pizza La Piedra, Sarmiento 736, teléfono 422-0404. Para intentar explicar esta noche que hemos vivido aquí en Jujuy y que hemos vivido también en el Estadio 3 de Febrero, en el Isla Malvinas, en el Centenario, este es el análisis final del Turi Martínez. Le pone la tapa al partido. La radiografía del partido. La tapa de Tapandil, tapas para empanadas de horno y de freír. Tapandil. Y bueno, ese sabor amargo, esa desilusión que teníamos, un poquito se maquilla por ahí con el resultado final. Era un partido, ¿te acordás aquel que hablábamos de Brown de Adrogué, que lo tenía controlado Santa María, que lo tenía ganado y se le escapó y lo terminó perdiendo porque no lo supo liquidar? Bueno, acá también la tuvo en algún momento Palavecino, lo tuvo también el jugador Lencina con el arco solo, no lo pudo definir el equipo local y entre ese ir y ir de Santa Marina se encontró con ese regalo grande, tremendo del arquero Gómez y después a esa corajeada que tuvo el equipo tandilense y apareció la cabeza de Donato para poner la igualdad. Y no le alcanzó. Se dio todo. Aparecieron los resultados que se necesitaban. Los demás equipos hicieron el juego que Santa Marina lo estaba implorando. Pero Santa Marina se olvidó durante 90 minutos de hacer lo que faltaba. El equipo de Tandil durante ese lapso no realizó bien las cosas, tuvo fallas, tuvo pocas virtudes para destacar, tuvo un primer tiempo muy, pero muy flojo, con algunas apariciones por ahí, y un segundo tiempo en donde con el correr de los minutos cada vez se obnubiló más, no vio bien, tuvo inconvenientes en cada una de las acciones, no le encontró por momentos la vuelta, si bien intentó ir y el equipo local se defendió y por momentos en demasía y muy atrás, bueno, Santa Marina tampoco lo terminaba complicando, estaba tranquilo hasta que una vez que pasaron los 90 minutos, cuando Santa Marina dijo ya está todo perdido, apareció Gómez, el arquero local, para decir que estaba 2-1, una pelota de un rechazo, que cae llovida sobre el arco, cuando la va a atajar se le escapa de las manos, le pega en la pierna y se mete adentro, y ahí nomás sobre el cartón vino la acción para el segundo gol de Santa Marina. Es despedida del equipo de Tandil. Está bien, si lo analizamos por lo hecho fuera de Tandil, tenemos que decir que sí, porque es el primer punto que consigue ahí fuera de las terrarías. Si nos analizamos por lo hecho en Tandil, tenemos que decir que no, el equipo por momentos nos ilusionó y nos entusiasmó en los partidos de local, contra Quilmes, contra Chacarita y especialmente contra Almagro. Es decir, uno tiene todavía esa dualidad, como que no sabe quién es Santa Marina, como decíamos los otros días. Hoy mostró algunas cosas del equipo que queremos ver, pero fueron muy poquititas, no fue todo lo que necesitábamos nosotros de este equipo. Hoy estuvo un rival que por momentos juega bien, que por momentos también cae en la inoperancia, es decir, que tiene casi los mismos problemas que Santa Marina, que le iba ganando por el oportunismo y por la capacidad para para hacer los goles, pero que después canchereó, como canchereó en varias opciones del partido, Lencina, y hasta tuvo un gol con el arco solo para definir, y la tiró bien lejos de donde debía haber ido. Pero Santa Marina volvió a tener esas cosas que le pasa cuando juega fuera de Tandil, la adormece a la pelota, es aburrido, en lugar de jugar y tratar de encontrar espacios con esa tendencia del balón, lo único que hace es adormecer la pelota, porque sus mismos jugadores se quedan como languideciendo y parados en un lugar sin ir a buscar espacio, sin ir a tratar de moverse para que el adversario se equivoque y provocarlo. Los huecos para la metida de los delanteros o de los volantes que puedan picar a la ciudad de Santa Marina cometió los errores que comete siempre cuando juega fuera de Tandil, aunque sobre el final tuvo ese empuje, tuvo ese coraje y terminó empatando el partido, matillando, decorando el resultado. Ahora hay que barajar y dar de nuevo. Ahora hay que ver quién se va, quién se queda, quién sigue y quién no sigue. Viene un año duro. Viene un año por delante donde Santa Marina necesitará meter mano en algunos puestos para estar mejor. Hasta ahora creo que con este equipo y unos retoques que se le hagan, se pueden hacer cosas interesantes. Pero hay que estar en la cabeza del presidente Santa Marina para saber qué es lo que piensa hacer, qué es lo que quiere hacer con el equipo, porque bueno, después de ahí saldrá lo que pueda llegar a suceder. Habrá que ver si hay descanso, habrá que ver qué es lo que acontece y principalmente sabrá si Santa Marina tiene o no cuerpo técnico a partir de mañana. Por ahora, punto final. Veremos qué sucede más adelante. Pasaba la tapa de Tapandil, tapas para empanadas de horno y de freír, tartas, pasteles, pizzas y tapas para empanadas de rotisería. Tapandil, Montiel 656, teléfono 442-9738. Bien, ¿lo tengo a Juan, María Laura? Está ahí, sí. ¿Juan? Juan, ¿y sí, vos te escucho, adelante. Sí, acá estoy. Bueno, salió De Pietri, salió Cavallín. Yo creo que hoy es momento de hablar con los jugadores de experiencia y con el técnico. No me parece que sea la juventud la que tenga que dar explicaciones. En el buen sentido lo digo, ¿eh? Entonces, espero por los referentes aurinegros, espero por Richetti, claro, y también por el capitán, por Mariano González, por Barzottini. Me parece que son ellos la voz indicada para charlar aquí con Deporte al Día, Walter. Claro que sí, seguramente que sí. Va a ser muy importante el aporte que ellos puedan realizar. Estamos esperando entonces ahí abajo con Juan Cía. Sí, ¿qué esperamos... caso has testeado, Juan? ¿Cómo están los jugadores de ánimo y demás? Oh, bien, bien, bien. Ahí los saludamos a Valentín, a Matías. Bueno, la juventud, que bueno, hay que entenderla. Es un resultado adverso, pero bueno, la satisfacción de haberlo recibido por parte del técnico, el agradecimiento, la entrega. Me parece que aquí la juventud hay que dejarla a un lado y ver cuál es el sentimiento, eso sí, de los referentes, porque ellos me parece son la palabra indicada para esta realidad, esta eliminación del equipo de Richetti. Así que esperamos por ellos. Yo ya te grito, apenas los tengo a disposición, estoy gritando aquí en zona baja. Bien, de acuerdo, el trabajo de Juan Ignacio sigue en el postpartido después de este empate aquí en el Estadio 23 de Agosto en San Salvador de Jujuy. Un gol más, si ganaba 3-2 Santa Marina entraba en la clasificación, entraba a jugar en la próxima ronda donde van a jugar un montón de equipos con la chance de un ascenso. Pero fue empate cuando era una derrota 2-0, terminó 2-2 aquí en Jujuy. Movemos la carpeta, enseguida Alberto Alonso para más información. En un ratito vamos a buscar el bueno, el malo y el feo. Fue empate y fue eliminación para el equipo tandilense. Marcelo Timo, representante en Vela de Baterías Mateo, acercanos tu vehículo y te mostramos qué modelo de batería Mateo vas a disfrutar. Moreno 1246, teléfono 2494-360826. En María Ignacia Vela, Baterías Mateo, se llama Marcelo Timo. Centro Ferretero Tandil SRL, en la esquina de Figueroa, esquina Chieno. Artículos para electricidad y ferretería en general. Gas, agua, bazar, pinturería, máquinas y herramientas. Centro Ferretero Tandil SRL, la misma calidad de siempre. Balneario del Sol. Acércate y tírate a la pileta. Te estamos esperando. Ya abrimos. Información y consultas al 2494-009329. Balneario del Sol. Valor diario menores 150 pesos y mayores 250 pesos de lunes a lunes. Encontrarnos en Facebook como Balneario del Sol. Centro Comunicaciones y OneCell. Venta de celulares libres. Más de 50 modelos de las principales marcas. Samsung, Nokia, LG, iPhone, Motorola. Servicio técnico especializado. Accesorios. Atención personalizada. Servicio postventa. Centro Comunicaciones. Irigoyen 694 y OneCell en Rodríguez 688. Aguardamos el trabajo de Juan Ignacio Cía con algunos referentes, eventualmente con el entrenador de Santa Marina, después de este 2-2 aquí en Jujuy. Cuando ingresan 2, 4, 5 hinchas, 7, 8 hinchas a la cancha, seguramente para sacarse alguna fotografía, les han permitido, les han abierto las puertas, o ya estaban adentro, vaya uno a saber. El resto del estadio, naturalmente, en la más absoluta soledad, incluso aquí en el sector de los periodistas. Más información con el Capitán Beto. En el post partido y esperando testimonios de Santa Marina. Lo presenta distribuidor de productos Fargo en Tandil, Luis Alberto Rodríguez. Contacto comercial 15-458-4047. Productos Fargo. Bien, vamos a ver cómo sigue esto de la Primera Nacional. En la final por el primer ascenso se va a jugar el próximo sábado 16 de enero a las 19 entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín. Ahí va a salir el primer clasificado a la Copa Maradona. Luego van a estar jugando por el segundo ascenso. Ya están la lista de los partidos. Defensor de Belgrano jugará con Instituto de Córdoba. Estudiantes de Buenos Aires con Barraca Central. Agropecuario de Carlos Casares con Quilmes. Tigre con San Martín de San Juan. Atlanta con San Martín de Tucumán. Gimnasia de Mendoza con Ferrocarril Oeste, Deportivo Morón con Villa Dálmine y Deportivo Riestra estará enfrentando a Temperley. Toda la info después de este empate de Santa Marina, después de esta jornada apasionante, donde Chacarita sorprendió a Almagro, le ganó 2-0, donde All Boys e Instituto igualaron 2-2 y donde Quilmes derrotó a Brown de Adrogué por 1-0. Te está llamando Walter, Juan. Contacto. Bueno, adelante, Juan, te escucho. Bueno, gracias, Walter. Recién salió Santillán, también salió Agustín Jara. Es decir, que ya han pasado 5 jugadores del equipo de Santa Marina. Están aguardando, por supuesto, el interno 4077 con retorno inmediato a Tandil. Cambiarán la ruta, me decía Petrucci. Tomará la ruta que hicimos nosotros, es decir, la ruta 9. Se lo han pedido a los choferes y, bueno, utilizarán esa ruta en el retorno. Vamos a esperar por ahí pasó Tomás Casas, pasó Lautaro Arregui, Gustavo Iturra, está saliendo de la plantilla, aquí viene Richetti, que queremos hablar con el técnico aurinegro. Acá viene también Matías Donato. Vamos a esperar por Pablo Richetti, vamos también a esperar por los referentes de aurinegro. Matías, querido, bueno, esperamos, Walter, por los, yo creo, los referentes del equipo tandilense, hacia eso apuntamos, y bueno, ya te nombré los que fueron pasando al sector del micro, viaje largo, ¿no? 27 horas de retorno, 26, pero bueno, indudablemente que van a cambiar la ruta a pedido de la dirigencia aurinegra y volverán entonces por la ruta 9, no utilizarán la ruta 34 que la desarrollaron cuando llegaron aquí a Jujuy. Esperamos entonces, Laura, si te parece, vendés un 2 o 3 y venimos nuevamente acá al sector bajo porque no los quiero perder. A ver, esperamos un poquito, a ver quién puede venir ahí desde el plantel aurinegro. Dale, Laura, dale. Dos cortitas, Seguros Independencia, Rodolfo Machado, asesor de seguros, Santa Marina, 778, celular 154-64-56-32. Inmobiliaria Comiso, administración, tasaciones, ventas, alquileres, Inmobiliaria Comiso, Avenida España, 255-442-68-88, los teléfonos, Juan. Gracias, Laura. Estamos con Pucho Barzotini. Bueno, Pucho, se ha terminado la temporada. Primero, la sensación de este partido, que aquí se han quedado con una eliminatoria, se terminó la historia por este año, por lo que es. ¿Cómo se analiza lo que pasó de aquí? Bueno, el análisis de hoy es mucha bronca. siento mucha bronca porque lo tuvimos ahí, se dieron los resultados, y bueno, no pudimos concretar lo que llegamos en el primer tiempo, y bueno, hay fallas que obviamente que hay que corregir, pero bueno, estuvimos muy cerca, la verdad que me voy con bronca porque la verdad que estuvimos cerca. Dos tiempos totalmente opuestos, el primer tiempo con otra ambición, pero el segundo tiempo sorprendió que con la necesidad de reaccionar, el equipo parecía dormido, lateralizaba, no iba sobre el área donde había que lastimar. La idea no era tirar pelotazos, era tratar de llegar jugando, ellos habían abloquelado bien, y bueno, tratábamos de buscar espacio, no los encontrábamos, es verdad. Y en el primer tiempo sí, creo que tuvimos muchas claras y bueno, nos pasa eso, que no podemos jugar tranquilos, no podemos convertir, y bueno, lamentablemente nos toca remar de atrás. Hoy remamos de atrás y lo llegamos a empatar y no nos alcanzó. Costó enormidad de visitante. Se perdió en Córdoba, se empató acá, que en definitiva termina siendo como una derrota, se perdió con el Boy, ha costado de visitante. Costó de visitante, pero yo creo que el equipo ha evolucionado, siento que el equipo evolucionó y de cara a lo que viene, bueno, es todo muy incierto, ¿no? Pero siento que Santa Marina está para jugarle de igual a igual a cualquiera, hay que creer, hay que convencerse, y bueno, de a poquito el equipo lo fue mostrando. Sí, es una deuda pendiente, obviamente, de visitante, pero no, si te pones a analizar, no está lejos, el partido del primer tiempo era para irnos en ventaja, y bueno, por eso la bronca, porque los números después reafirman algo, que nosotros la sensación adentro de la cancha era que estábamos mejor que ellos. Y lo que viene ahora, Pucho, que hay que reflexionar, es que, además de evaluar la temporada, ¿qué es lo que viene para vos en lo personal? ¿Cómo está el panorama presentado? Bueno, en lo personal yo tengo decidido seguir jugando. Sí. Ahí apuntaba la pregunta. Sí, no, una decisión, la verdad que me he ido sintiendo cada vez mejor. De hecho estoy mejor que años anteriores, así que para mí eso es una alegría. Un nuevo desafío que vendrá después, y la idea es Tandil. Bueno, ojalá, yo estoy muy feliz acá. Seguramente tendremos que charlar todo ahora, pero bueno, lo más importante que es mi decisión es seguir jugando. Me siento bien, me siento a la altura y bueno, después ojalá pueda por lo menos conversar y bueno, ver cómo seguimos. La última, hubo una reunión, aplausos, no es común que un plantel se reúna alrededor de un técnico que los convoca, seguramente, y aplauso. ¿Qué pasó ahí? No, el técnico nos agradeció, más allá de que no se logró el objetivo principal, nos agradeció el esfuerzo que demostramos, la evolución que ha tenido el equipo. Nosotros la verdad nos sentimos muy contentos con esta idea que estamos llevando a cabo, que la venimos mejorando, creo que en este corto campeonato el equipo evolucionó, y bueno, nos agradeció eso y que es incierto para él también, así que todo, ahora es todo un barajario de vuelta. Mucho buen retorno también, Igualmente. Es largo el tiro, Gracias. Chao. Mariano, querido, maestro, bueno, charlábamos con Pucho recién, no alcanzó, una lástima porque jugaron los resultados de las otras canchas, pero faltó lo propio. Sí, era justamente lo que queríamos hacer, lo que veníamos planteando la semana, hacer nuestro partido, ganarlo, y bueno, después esperar los resultados, se dieron. Pero bueno, aprender de esto nos deja enseñanzas, un equipo muy joven, un esfuerzo, vinimos en colectivo de un viaje muy largo, por ahí nos faltó un poquito de frescura, pero bueno, tenemos que aprender, como decía antes, lo importante es que se intentó hasta lo último, tuvimos el premio al empate, que creo que era lo más justo, y bueno, y da vuelta a la página y pensar en la que viene. Creo que se hizo una digna participación, que fuimos más o menos competitivos, superiores a algunos equipos en algunos momentos, y hay que como positivo. Pensando en lo que viene, en lo personal, ¿qué percepción tenés? ¿Qué corre por tu cabeza? No, ahora descansar. Supongo que nos juntaremos a charlar con la dirigencia, No, pero lo pregunto desde tu en la parte personal. ¿Cara de seguir levantándote a las 9 de la mañana, a las 8 para ir a entrenar? Sí, hasta ahora he tenido. Bien, he tenido, me mantengo, trato de seguir esa línea, pero bueno, hoy es día a día, o mes a mes, y veremos mañana, veremos ahora cómo se resuelve todo, veremos cómo se deciden las cosas en el club. Supongo que tendrá que definir primero la continuidad del entrenador. Tenemos que hablar con Pablo para ver qué es lo que él piensa. Nosotros tratamos de estar siempre disponibles para ayudar al equipo y no estorbar, así que veremos qué es lo que piensan, qué es lo que pensamos todos, y nos ponemos de acuerdo para seguir o para ayudar desde otro lado, pero bueno, lo importante es Santa Marina y que el equipo juegue bien. Un dato que no es menor, y lo marcamos con Pucho Barzotini, por eso queríamos hablar con los referentes en el cierre de temporada, que el plantel aplaudió. Al técnico lo llamó, lo convocó y lo aplaudieron. Y no es algo muy común, ¿eh? No, creo que encontramos una idea, entendimos al entrenador. Sí, coincido. El equipo siempre tuvo una idea de juego. Después faltó quizá, Mariano, el ir con más hambre. Sí, tenemos que mejorar muchísimo. Creo que está muy clara la idea. Nos falta hacer, obviamente, mucho más profundo, atacar mucho más el espacio. Es real que tenemos un equipo con muy poca experiencia, con muchos chicos que han hecho unos buenos pasos. Creo que esos primeros pasos en general han sido buenos de todos. Yo personalmente creo que no era tan optimista al principio, y bueno, hoy me voy contento. Creo que hubo cosas muy positivas, que este chico tiene mucho margen para mejorar. Que obviamente tienen que mejorar muchísimo, pero bueno, están ahí, y lo más importante es que son chicos de Tandil, que son chicos que vienen en el club hace tiempo y que representan por lo menos la ciudad, por lo menos en este campeonato fue ya representada. Mariano, querido, gracias, buen cierre de temporada, como ha sido, lamentablemente nos esperamos con las ganas, hemos vivido todos con la ilusión, pero no importa, lo bueno que se dejó lo mejor, no alcanzó, pero bueno, hay que seguir. Y gracias siempre por estar con Deporte al Día. Bueno, no, gracias a vos por acompañar. Creo que vas a tener un viaje como el nuestro. Igual que ustedes. Igual que el nuestro. Que sea un buen regreso. Igual para ustedes también. Bueno, ya nos veremos en otra cancha. Sí, nos quedamos con las ganas de un partidito más. Nos faltó un poquitito más. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, ahí pasaba Mariano González, el capitán del equipo, referente, lo espero a Pablo Richetti. Walter, si te parece, creo que es la última palabra que tenemos aquí en el norte jujeño. Charlamos con Richetti y bueno, nos despedimos de acá de la cancha del 23 de agosto. De acuerdo, sí, sería la guinda de la torta, Juan. Esperamos por Pablo Richetti. Está claro, en definitiva, de qué se trató esa charla final luego de terminado el partido dentro mismo del campo de juego. Es el agradecimiento del técnico a sus jugadores por la temporada que vivieron juntos. Pero habrá muchas cosas, van a suceder muchas cosas de aquí en adelante en toma de decisiones, refuerzos, desvinculaciones, en fin. Ya se ha ido Sufi, esto seguramente va a ser así. Juan tiene el pálpito de que no debería desarmarse tanto Santa Marina, no sería necesario tantas bajas. De hecho, tiene un plantel corto, pero sí va a necesitar algo de calidad, ¿no? Algo de calidad en materia de refuerzo. Pero esperamos por el técnico, presentamos información con el capitán Beto. Lo hace Transportes Maidana, Equipos Volcadores, Barrio Pro, Casa 2, Pasaje 4, número 1819, 15-459-1019, Transportes Maidana. Bueno, ahora sí, ya fue final el partido que se jugó en La Plata, donde el equipo central Córdoba de Santiago del Estero, que perdía 1-0 con Estudiantes, con gol de Cauterucho. Luego Argañarás y Vega pusieron las cosas 2-1 para el santiagueño. Vamos con una de automovilismo del París-Dakar, porque el argentino Manuel Andújar ganó ayer la séptima etapa del rally y se convirtió en el nuevo líder en cuatriciclo. Hay que decir que su compatriota Nicolás Caligaso, bueno, abandonó justamente la competencia. Así que bueno, ahí está el París-Dakar. Bien, ¿alguna novedad, Juan, en tu posición? Todavía no. Juan Ignacio Cía, ¿alguna novedad en tu sector? Bien, estuvimos aguardando la palabra eventual del técnico Pablo Richetti. Los hinchas de Gimnasia de Jujuy están enrollando sus banderas, con permiso naturalmente, están sacando los trapos que muy temprano colocaron aquí en el estadio. En esta noche donde quedó eliminado Santa Marina, perdía 2-0, y en los descuentos, 2 goles para, por lo menos como dice el Tuni, maquillar el resultado. Fue un empate 2-2 que no alcanzó para la clasificación. Si hubiese ganado 3-2, si hubiese tenido un par de minutos más y lo hubiese conseguido, pues hubiese clasificado. Pero bueno, no fue así. Hay cosas que revisar sobre este partido también, pero bueno, hay tiempo ahora. La temporada se ha terminado y volverá el 21 de diciembre en principio. Trabajamos comercialmente y esperamos el nuevo contacto con Juan Cía ya para ir cerrando nuestro trabajo desde Jujuy. ¿Sos no docente de las universidades nacionales? ¿Querés disfrutar de unas mini vacaciones? Agenda en Córdoba, Hotel Evita en Santa Rosa de Calamuchita y Aparte Hotel 17 de octubre en Villa Yardino. Y en Mar de Ajó, Aparte Hotel 26 de noviembre. Habitaciones confortables, aire acondicionado y TV por cable. Disfrútalos. Los hoteles del personal no docente de las universidades nacionales te esperan. Apart Hotel Los Cedros, ubicado en un lugar privilegiado de Tandil, cómodos, departamentos para 2, 3, 4 y 5 personas, TV por cable, microondas o anafe, baño privado con bañera y zona de cocina con frigobar, caja de seguridad en los departamentos, estacionamiento interno descubierto, pileta al aire libre de temporada, solarium, Avenida Alvear 377, www.aparthotellloscedros.com.ar, email apartloscedros@gmail.com. Apart Hotel Los Cedros. A ver, Juan, allí abajo, Juan Ignacio Cías, te escucho. Adelante, Juan. Chao. Espero por Pablo Richetti. Está todo el plantel en el micro. Es el único que todavía no ha llegado aquí al portón, donde estamos con un colaborador del club jujeño, que seguramente se va a descansar. Ignacia también ha sido eliminado, así que tendrá acá, viene el técnico Aurinegro, lo esperamos, aquí viene, vamos a charlar un instante con él, me parece que era la última palabra que nos faltaba. Bueno, le agradecemos, como siempre, lo saludamos a Pablo Richetti, y bueno, Pablo, ¿cómo analiza este partido que hoy tuvimos aquí en Jujuy, donde nos vamos con las manos vacías desde el punto de vista de la clasificación? No quiero, la verdad. Perdón, no tengo ni ganas de analizarlo. Partido que empatamos por el propio y poco más, no hay mucho para analizar. ¿Qué sensación se va? ¿Qué panorama? No lo analizo futbolísticamente, pero la sensación. Primero, siento un gran orgullo por lo que hizo este plantel. Me siento representado por lo que hace, por cómo trabaja, la actitud, la entrega, el compromiso. Después lo demás, la sensación es de amargura, porque como se dieron los resultados, ganando, clasificábamos y no lo logramos, no nos quedamos cortos. Creo que si a principio de temporada nos decían de jugar de esta manera y de esperar los 10 puntos que hemos logrado, más de uno lo firmaba, yo estaba convencido que podíamos hacer más incluso. Pero bueno, ya está. Ahora a pensar, a analizar bien lo que se ha hecho y a pensar en el futuro. Veíamos de arriba algo no común, y se lo digo con total honestidad, de que un plantel a convocatoria suya lo aplauda como lo aplaudió. Y se lo dijimos a los referentes, digamos que las palabras eran de los referentes y de usted. Que debe ser placentero para un técnico, porque no es, me parece común, que se lo aplaude así como lo aplaudió toda la plantilla. No le presté mucha atención. Yo lo junté para hablar, sabiendo que había terminado esta etapa, para hablar y agradecerles. Lo que siento es que están comprometidos y que, más allá de cualquier inconveniente, siguen adelante con lo que les pedimos y creen en nosotros. Eso es lo que les expresé, ¿no? El agradecimiento por el trabajo, por el compromiso, por todo el año que hemos vivido y dejarles saber que yo al menos me siento orgulloso de lo que hicieron. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué vislumbra? ¿Qué se viene en el futuro en cuanto a Richetti vinculado con el Aurinegro? ¿Tiene que evaluar? ¿Qué tiene que evaluar? Si hay que evaluar algo no lo deportivo, hablo de la estructura, ha quedado conforme en todo lo que tuvo hasta aquí en el armado, se quedó con ganas de algo más. Uno siempre tiene ganas de algo más. Yo ahora lo que viene es analizar bien este año, analizar el futuro, analizar algunas propuestas que hay. También el club deberá analizar, ver qué quiere, qué camino quiere tomar. Yo estoy contento, estoy cómodo. ¿Está contento? Está, eso es fundamental, porque nosotros lo analizamos. Sabíamos que este semestre iba a ser un semestre para apostar por algunos chicos, para ver, ¿no?, cómo estábamos. Iba a ser difícil, lo encaramos de esa manera, eso estaba claro desde el principio. Sabíamos dónde veníamos, sabíamos dónde volvíamos cuando pasó la pandemia, no me sorprendió. Y yo estoy cómodo, estoy bien, pero bueno, también quiero competir, quiero tener equipos para competir y más jugadores. Con este plantel nosotros no nos alcanza. En estos 7 partidos nos costó, y en un torneo largo muchísimo más. Así que veremos qué quiere hacer el club también. Y me parece lógico, no perder, porque esto es un prestigio para usted, terminar con una plantilla de jóvenes, habiendo dado minutos. Nosotros lo analizamos, le ha dado minutos y ha creado chicos, ha puesto en cancha juventud. Se complementó con veteranía. Para usted, no creo que tenga ganas de perder todo lo conseguido. No, creo que hay que seguir sumando. Es un plantel corto, es un plantel con muchos chicos, que en un torneo como este, y de la Nacional, pero sí con 7 partidos, uno puede llegar a apostar y se puede hasta llegar a disimular un poco, ¿no?, esa falta de experiencia. En un torneo largo, claro, y es mucho más difícil, hace falta más. Primero hace falta una profundidad de plantel mayor y mayor jerarquía también para enfrentar partidos, porque no siempre vamos a tener a todos sanos, y hay que tener en cuenta que el que le toque entrar tiene que estar a la altura también. Entonces nosotros ahora apostamos por chicos, lo sabíamos, los chicos han estado muy bien, pero son chicos, ya van haciendo su experiencia en los partidos, y eso cuesta puntos, y como dicen, no hay prestigio de todo el mundo, ¿no? Primero el de los jugadores, y el del club, y después nuestro como cuerpo técnico para evaluar. Entonces ahora hay que analizar. Yo hoy, la verdad, estoy muy muy cansado, ¿no? Estoy cansado porque se quedó con las ganas, ¿no?, del triunfo. Sí, mentalmente agota, hay muchas emociones, ¿no?, que hoy me tiran para abajo, pero por la misma bronca de que nos faltó un gol. Pero estoy muy orgulloso de lo que se hizo, estoy muy orgulloso del plantel, del compromiso que hay. Y al club no tengo nada que reprocharle, porque sabíamos lo que teníamos, dónde veníamos y cómo iba a ser este semestre. En ese sentido, no hay mucho para decir. ¿Lo llamó el presidente Aurinegro después del partido? Lo llamó recién y justo me estaba bañando y no lo atendí, y hablaré ahora. Ajá. Y le hago la última pregunta porque lo llamamos con Mariano González. Todo esta, por lo que se vino a pelear, ¿puede haber influido este tema de un viaje en estas condiciones? ¿Eso se evalúa también? ¿Se pone la balanza? ¿O cuando entra el verde siempre ya se olvida de todo? No, se pone la balanza porque cuesta, ¿no? Siempre cuesta. 27 horas de viaje tuvimos, y allá estuvimos 2 días y tratamos de que no se notara, o de tratar de llegar lo mejor posible. Siempre se nota. Es una noche que se duerme muy mal y un segundo día que cuesta, pero cuando se entra a jugar ya no hay excusa. Eso sirve nomás de atenuante, pero hay que entrar y competir. O sea, hoy ganamos un punto, no importa cómo ni por qué, ganamos un punto, necesitábamos los 3. Entonces yo al menos no lo uso de excusa, ¿no? Sé que es un atenuante, y entiendo los jugadores, y entiendo el desgaste, y entiendo que pierden muchas cosas en un viaje así, pero bueno, era lo que había. Pablo, le agradecemos una temporada que hemos participado, hemos compartido con ustedes, hemos venido hasta Cata Jujuy, único medio, acompañándolo además, como le hemos hecho siempre. Gracias por su gentileza, por su honestidad para con nosotros, y bueno, lo que tome en su decisión, si estaremos compartiendo nueva temporada, o por el contrario, decirle gracias porque con nosotros siempre, cuando hemos recurrido, y hemos, recuerdo, hasta creo que la primera vez fue Riestra, en un partido de visitante, no me olvido más. Y bueno, desearle lo mejor, y que Santa Marina, con lo que usted construyó, y ojalá que continúe. Yo soy del criterio que la idea que usted ha plantado debe sostenerse, lo digo porque lo digo al aire, pero bueno, después será una cuestión de usted con sus ganas y de la dirigencia. pero lo quiero felicitar en ese sentido y darle las gracias porque siempre ha estado con Deporte al Día dándonos su parecer. Bueno, primero gracias por la palabra, a ver, es parte de o yo lo tomo al menos como parte de mi trabajo y de mis obligaciones atenderlo a ustedes que son los que acompañan y ahora, por ejemplo, han viajado 2.000 kilómetros para llegar y estar con nosotros, y que por ese lado siempre estará a la predisposición, más allá de que a veces, obviamente, hay otro humor o no. Sí, es normal. Y cuesta más, pero en el sentido, sí. Después, la idea de juego, nosotros la mantendremos, estemos donde estemos acá o nos vayamos a otro lado, yo la mantendré, lo que estoy convencido de hacer. También estoy convencido de que si el club quiere seguir creciendo, tiene que hacerlo desde esta idea. Esté quien esté, hacerlo de una idea de juego y de crecimiento de los jóvenes. Así que veremos qué sucede, pero nada, les agradezco a ustedes y con ustedes a muchos medios que acompañan generalmente, que están. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar dentro de unos días y seguir por este camino, ¿no? Veremos. Buen retorno, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Mucha suerte, buen año. Por ahí pasaba, Walter, la palabra de Pablo Richetti, ¿eh? El técnico aurinegro, que es el último en subir al interno, y bueno, el retorno a Tandil, tirón largo, por cierto, lo mismo que nosotros, por supuesto. Bien, impecable el trabajo de Juan Ignacio Silla con los referentes del plantel y con el entrenador, cuya situación no es nada clara esta noche, a esta hora. Él tiene ganas de seguir, pero también dijo que tiene otros ofrecimientos que tiene que evaluar, y como es competitivo, él quiere tener un equipo de competencia, de alta competencia. Bueno, habrá mucho para hablar de aquí en adelante. Hay tiempo, el 21 de febrero volverá en principio el nuevo campeonato de la Primera Nacional. Voy por información y enseguida buscamos el bueno, el malo y el feo. Lo presenta Henry Bonaná, reparación y ventas de tapas de cilindro desde 1977, reparando tapas de cilindro de Tandil al país. Henry Bonaná, Huarte 542. Muy bien, el resumen de lo que ha pasado justamente hoy, la Copa Maradona, reiteramos, la victoria Central Córdoba de Santiago del Estero, que le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata, por la Primera Nacional, todos los partidos que se jugaron en la zona B de la reválida, la victoria de Chacarita, que venció 2-0 al Magro, el empate en 2 entre All Boys e Instituto de Córdoba, la victoria por la mínima de Quilmes, 1-0 a Brown de Adrogué, y también la victoria de el empate entre Gimnasia de Mendoza y Santa Marina 2-2. Por el Federal A también se jugaron dos partidos, los dos terminaron 2-0. Güemes de Santiago del Estero, que le ganó a Defensor de Pergamino, y Sarmiento de Resistencia, que venció a Chaco Forever por 2-0. De esta manera, Güemes de Santiago del Estero deberá jugar justamente la final por el primer ascenso a la Primera Nacional con Villa Mitre de Bahía Blanca. Esta noche también, para el fútbol brasileño, Bragantino y Atlético Mineiro jugaron su encuentro y terminaron 2-2. Toda la info con Beto Alonso. Te dejo un gran abrazo, Beto. Magnífico trabajo. Hemos estado al minuto toda la noche con todo lo que pasó en las otras canchas. Un gran abrazo, hijo. Bueno, gracias, Walter, lo mismo, y bueno, será hasta la próxima. Buscamos lo bueno, lo peor, lo mejor de la noche que hemos vivido aquí en Jujuy. El bueno, el malo y el feo. Bueno, con el Tony Martínez. Exactamente, para decirte que Gonzalo Gómez es el feo. La verdad que no quisiera estar en lugar del arquero de Gimnasia y Grima en Jujuy después de eso. Hizo para que Santa Marina descontara y pudiera llegar después al empate. El malo, lamentablemente, se lo tenemos que dar en termos partidarios. Desconocido en el primer tiempo, creo que sintió, le pesó el gol, porque la jugada del gol, del primer gol del equipo local, es una pelota que pierde él. Y el bueno, discúlpenme, se lo iba a dar a un jugador, pero se lo doy a Juan, a Walter, a todo el equipo, porque me parece que fue una transmisión espectacular, y por el esfuerzo realizado para llegar hasta este estadio aquí en Jujuy, después de estar muchísimas horas en la ruta. Me parece que es bueno que también se lo reconozcamos, y yo se lo quiero reconocer a usted. Bueno, y nosotros a vos, por supuesto. vinimos y nos vamos los tres. Vamos a apagar la luz con Juan Ignacio Cía. Voy por un mensaje más de María Laura Pallero. Seguimos, por supuesto. Gracias por los elogios, Tuni. ¿Probaste las facturas de Tandil? No te las pierdas. Pasa por Constitución 426 y date el gusto. Facturas de Tandil. Contamos con productos para celíacos. También te ofrecemos desayunos para agasajar a tus afectos. ¡Trabajo! Sí, lárgalo, lárgalo nomás. El último que apague la luz, que apague la luz, que apague la luz. Bueno, también el agradecimiento, Juan, a porque somos pocos, pero no somos un equipo chico. Somos un equipo corto, pero estamos, como estuvimos aquí en Jujuy, para Beto Alonso, que nos nutre de información permanentemente, para Sebastián Santoro, que es nuestro técnico operador, para María Laura Pallero, que es nuestra conductora comercial, y en este caso de hoy particularmente a Martín Saavedra, sí, que ha trabajado desde la zona de monitoreo, con gol a gol, con jugadas de peligro en los otros partidos. Lástima que se pinchó temprano lo de Santa Marina. Pero bueno, apagamos la luz. Decirte que Santa Marina todavía no partió, el interno aún continúa aquí en la puerta del 23 de agosto, llegó el momento del descanso, llegó el momento de la evaluación, de la reflexión. Las palabras fueron muy claritas del técnico aurinegro. Bueno, nosotros, por supuesto, nos vamos de descanso también, tendremos un paréntesis, enero será nuestro momento de relax y de evaluación también, lo que ha sido, si bien estos 7 partidos, todo un tiempo que llevamos recorriendo, y por supuesto con la idea y con la ilusión de darle continuidad, pero bueno, es como todo, el futuro será testigo de este equipo deportivo, que como dice Walter, somos pocos, es un equipo corto, pero bien compacto. El agradecimiento a vos, Walter, no, como yo te he dicho para el cierre de temporada, nos han levantado la vara, este equipo está bien motivado psicológicamente, este equipo tiene ganas de crecer, lo hemos hecho al lado tuyo y vamos por más. El agradecimiento a todo Tandil, esto lo quiero decir antes de la despedida, al agradecimiento a todo Tandil, a todos los empresarios, a todas las casas comerciales, a todo el que de una u otra manera, sin ningún compromiso, siempre está dándonos una mano, está ahí con nosotros, para generarnos un lugar gastronómico, para generarnos una hotelería, para generarnos lo que necesita deporte al día, ahí está. Entonces se lo quiero hacer público, agradecimiento en el cierre de esta transmisión. Un abrazo para todo Tandil, y acuérdese, como siempre les digo, que deporte al día no los abandona. Chau. El cierre de Juan Ignacio Cía, pasadas las 12 de la noche, 6 minutos ya han pasado, ya estamos en el nuevo día, va a cerrar comercialmente María Laura Pallero. De mi parte, un gran abrazo, el agradecimiento infinito a esa enorme cantidad de oyentes que nos han seguido a través de las diferentes frecuencias de FM y a través de Internet, mientras esperamos que prontito se pueda restablecer la señal de AM1180, que fue abortada ya por el 29 de febrero del año pasado, cuando un hecho vandálico nos volteó la antena y provocó el robo de equipos y destrucción de equipos en la planta transmisora de Cerro Leones. Ojalá prontito Radio de la Sierra pueda estar nuevamente en el aire, ser sintonizada no solo por internet, como sucede actualmente, sino también naturalmente en su aparato de radio, en el 1180 del dial. Muchas gracias por la compañía, gracias por permitirme entrar en su hogar, gracias porque realmente ha sido maravilloso encontrar tanta gente sintonizando nuestras emisoras y estar prendida de nuestras transmisiones y además de la tira cotidiana del programa diario de Deporte al Día de 18 a 19. Un gran abrazo para todos. Ha empatado, ha salvado un resultado Santa Marina, pero esta noche no logró la clasificación. Estuvo a un gol. Le faltó un gol. Si en vez de 2-2, como terminó, terminaba 3-2 para Santa Marina, que lo tenía todo en el final, si el juez daba 2 minutos más, lograba la clasificación, pero no pudo ser posible. Se quedó en la puerta. Cierra María Laura, gracias por todo, María Laura. Abrazo, abrazo para ustedes también y buen regreso. Nos quedan casi 2.000 kilómetros de regreso a casa, lo haremos en un par de tramos, todo tranquilo, volveremos. Un abrazo, gracias por estar en sintonía. Por FM 98.1 La Red Tandil, FM 101.7 La Compañía y a través de www.am1180.com.ar Radio de la Sierra, esto fue Fútbol de Primera Nacional, presentado por Sandro Sanitarios de Sandro Porta. Más de 40 años de trayectoria en el rubro. Ventas de sanitarios, repuestos y caños, accesorios para cloacas y gas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 444-2171. Hoy con la séptima y última fecha del torneo Transición de la Primera Nacional y el partido entre el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 y Santa Marina de Tandil 2 desde el Estadio 23 de Agosto en la ciudad de Jujuy. Con el equipo periodístico de Deporte al Día, los relatos de Walter Gol Saavedra, comentarios de Eugenio Tuni Martínez, vestuarios y campo de juego, Juan Ignacio Cía, torre informativa, Beto Alonso. En la operación técnica, Sebastián Santoro. Esto fue Fútbol de la Primera Nacional por Radios de la Sierra, La Red Tandil y La Compañía. Agradeciéndoles por habernos acompañado en una nueva transmisión, en la última del fútbol, los saludamos y que tengan buen cierre de jornada y será hasta cualquier momento.